hasta 2.000 euros. Así que infórmate del descuento de tu moto favorita y pruébala en Motorsport Madrid y Motorsport Las Rozas. Más info en Onda Motorsport. Estrena moto y estrena diversión. Hola Madrid, soy yo, Mario del Mar, y esto es The Crazy Hole Party, el primer espectáculo de The Hole que se convierte en una fiesta. ¿Y qué fiesta? Una fiesta muy bestia en la mítica Sala Bar, que acabamos de renovar para liarla aún más. Ven a descubrir el lugar donde el ratoncito Pérez perdió todos sus dientes. Compra ya tu entrada en theholeshow.com. ¿Te atreves a entrar en el agujero? Somos Los 40, la radio de los éxitos. ¿A qué te suena esta canción? Yo sé que estás aquí. Aquí cerca de mí, que tú eres mi baby. Los 40. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun, when life was lonely. Once I was 20 years old. Los 40. Todos los éxitos. Las 5, las 4 en Canarias. Parqueado en el mismo lugar donde te conocí. Todo lo que suena en la radio me recuerda a vos. Voy a ir acá y no sé si pueda ver. Sigo pensando en tu boca. Me cierro en cuatro paredes. Una historia tan hermosa. En estos tiempos no sé. Y yo tan loco, tan loco. Sigo pensando en tu baile. Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana. Una historia tan hermosa en este tiempo no se ve. Oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana. Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Ay, como la conquiste, bailando o danzar me la lleve. Y sin brisa yo la mueve. Pensando en tu baile, mira en la luna y siente que estoy al oído susurrando. Oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana. Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve. Oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana, oh, nana. Una historia tan hermosa, en estos tiempos no se ve. Buenas vibras, es un tema que mezcla afrobeat, amapiano y ese tipo de género. Aparentemente unos géneros que es complicado que lleguen a números uno en listas de éxitos, pero bueno, nada más lejos de la realidad. Esta semana, el número uno de los 40, el éxito más importante de nuestro país, es este que acabas de escuchar, se llama Oh Nana, ha sido un completo éxito este verano y es del caleño del artista Capo con K, que además se subirá al escenario del Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 8 de noviembre. Se viene a los 40 Music Awards Santander 2024. Los 40. Recibiremos con los brazos abiertos a Capo en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 8 de noviembre, al igual que recibimos con los brazos abiertos en la lista oficial de los 40 a la italiana Annalisa con su canción Sinceramente, ¿cuándo? Al 40 de la tabla. He dormido tan solo una hora y ya no aguanto más. Aunque 8 lunas negras nunca me perdonan y yo me lo merezco. Si quieres la verdad, tan solo la verdad, te lo digo sincera, puede que poética, porque me siento mal y sé que dolerá como morir. pasar. Delight. Hola, muy buenas, soy Dani Fernández. Todos los éxitos en los 40. Confesiones justo al amanecer. Tú pintabas mi nombre en la pared. Hace días que no me encuentro bien. No recuerdo si lo hice alguna vez. Probé con todo y no me basta. ¿Quieres hacer que no me salga? Que pudimos vivir en directo en ese básico de Dani Fernández. Ahí estaba él con esto que se llama Todo Cambia. Y es que queda solo un mes para que Dani Fernández pues lance su nuevo álbum que se va a llamar La Jauría. Disfrutó con nosotros en el Teatro Eslava de Madrid de ese básico y además se subirá al escenario de los 40 Music Awards Santander. En los 40. Cris Regatero. Y Dani Fernández no está solo en un cartel que estamos ya llenando de gente y uno de ellos, de los que van a estar el 8 de noviembre en el Palo San Jordi, llega enseguida por aquí. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl. Beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is over. Your hope and mine.

Sabrina Carpenter. 40. Todos los éxitos en los 40. 40. 100 años, pero Sabrina Carpenter, que lleva desde que era niña en la industria musical, tiene por ahí un vídeo y una colaboración con nuestro Abraham Mateo. Buscadla, que es muy guay. Bueno, pues ahí estaba Sabrina Carpenter con su hit internacional mundial, este Espresso, sonando esta tarde por aquí en los 40. Y nos vamos a por una novedad de alguien que viene a los 40 Music Awards Santander 2024. Los 40. El sonido más nuevo en los 40. El 8 de noviembre confirmamos a Rau Alejandro en el Palau Sant Jordi de Barcelona en los 40 Music Awards Santander 2024. Y además, este fin de semana también ha conseguido entrar en la lista más importante de nuestro país, al 28. Con su nuevo tema, Déjame Entrar. Desde hace tiempo yo quería hablarle. Y ahora la tengo al frente mío. Deténme porque no quiero acelerarme. No, ya voy sabiendo, no puedo descifrar. Contigo metido en la bañera. Pra, pra, pra, pra, pra, pra, prende. Jala, pasa. Bebe, baila. A ver qué pasa, a ver qué pasa.

¿Sí? Hola vecino, soy yo, José. Nada, una cosilla, que me he enterado de que si te vienes ahora a ING y traes tus ingresos mensuales, te dan 200 eurazos. Date prisa, que tienes hasta el 30 de septiembre. Y por cierto, el coche lo puedes dejar donde está, que total, tampoco molesta tanto. Venga, de nada, ¿eh? Consulta condiciones en ing.es. Solo este jueves 26 de septiembre con Cepsa Go ahorras 15 céntimos por litro si eliges carburante premium Optima. Cuida el motor y reduce su consumo. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es. Déjame Movistar, please, please. Ay, Movistar, please. Movistar Plus, please. Que quiero ver Marbella y la última temporada de Rapa. Please. Olvídate del Plus para el Plus, porque ahora todo el mundo puede tener Movistar Plus por 9,99 al mes. Movistar Plus. Madrid 93.9. Con los podcasts de la app de los 40, escucha los mejores momentos de tus programas favoritos. Anda ya, del 40 al 1, los 40 Urban Music Show, World Dance Music, los 40 Global Show. Recupera todos los grandes momentos de nuestra programación con la app de los 40. Flexicar, muy flexi, muchos cars. Flexicar. Hola Madrid, soy yo, Mario del Mar, y esto es The Crazy Hole Party, el primer espectáculo de The Hole que se convierte en una fiesta. ¿Y qué fiesta? Una fiesta muy bestia en la mítica Sala Bar, que acabamos de renovar para liarla aún más. Ven a descubrir el lugar donde el ratoncito Pérez perdió todos sus dientes. Compra ya tu entrada en theholeshow.com. ¿Te atreves a entrar en el agujero? Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid. En el outlet de colchones Bedland liquidamos cientos de colchones y canapés de exposiciones o con pequeñas taras con hasta un 80% de descuento. El outlet de colchones más grande de España con más de 1,000 metros donde encontrar tu colchón a precio de saldo. Solo en Outlet Bedland, en calle Halcón de Fuenlabrada, salida 19 de la A42. Recuerda, calle Halcón de Fuenlabrada, sé el primero en elegir. En septiembre, el cambio lo eliges tú. Con Social Energy paga 0 euros en tu factura durante 3 años. Descubre el otoño con nuestras nuevas gamas Low y Upper y sus increíbles descuentos de hasta 4.400 euros. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-177-666 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. Dicen una y otra vez, sois la primera generación que vivirá peor que vuestros padres. No llegarás a nada, dedícate a algo de verdad. No lo conseguirás. Sentimos deciros que os equivocáis. Llega Forbes 30 Under 30, el festival de los que sí creemos en vuestro talento. Inscríbete. ¿Quieres vender tu coche rápido y sin complicaciones? En HR Motor lo hacemos fácil. Acércate a cualquiera de nuestros concesionarios y déjanos ocuparnos del resto. Venta segura, rápida y al mejor precio. No pierdas tiempo. Visita HR Motor hoy y vende tu coche sin esfuerzo. Gris vuelve al Teatro Apolo de Madrid más brillante que nunca en su edición 50 aniversario. Disfruta del musical del rock and roll por excelencia y de sus inolvidables canciones y coreografías. Estreno 25 de septiembre, 10 únicas semanas. Entradas en musicalgris.es. Somos Los 40, la radio de los éxitos. ¿A qué te suena esta canción? Yo sé que estás aquí, aquí cerca de mí. Que tú eres mi baby. Los 40. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Los 40. Todos los éxitos. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Faith. Yeah. Si es un éxito, suena en los 40. Te busco y no sé dónde.

puedo parar cuando me toca así. Solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar. Ahí sonaba en el coche de Aitana y yo, pues no estoy en el coche, pero estoy en el estudio por McCartney de los 40 con Óscar Martínez, que vuelve de vacaciones por fin. Qué chaqueta tan bonita tienes que me voy a quedar, que me ha encantado este colorcito así como marroncito, como es. Con una chaqueta que estoy paseando porque no sé si quitármela, ponérmela de frío, de calor, ¿qué está pasando? Está a la basura ya. Bueno, te quedas con Óscar Martínez. Adiós, hasta mañana. ¡Chao! En los 40. En los 40. Cris Regatero. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Es la última oportunidad para ganar tu cumple Cepsa, esta vez yendo al concierto del Wizzing Center de Madrid el 3 de octubre con dos amigos. Y ojo que entre los ganadores muy pronto descubriremos quién se va a los 40 Music Awards Santander en Barcelona. Entra ya en el perfil de Cepsa en TikTok y participa. ¡Feliz cumple Cepsa! ¿Has visto algo guay últimamente? Prime Video te trae series y películas incluidas en Prime. Estrenos de cine para comprar o alquilar y más suscripciones para no perderte nada. Busques lo que busques, lo tienes todo aquí. En Prime Video. Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da. Y después de decir esto, ya verás cómo alguien me pregunta que si es el que más. ¿Seguro que es el que más? Lo sabía. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En Anda Ya regalamos 1.500 euros cada día. Buenos días, ¿cómo te llamas? Manuel. ¿Escuchaste Manuel. La pista? Escuché la pista, sí. Vamos a jugar, te vamos a dar tres opciones y los 1.500 euros pueden ser tuyos. Suerte, Manuel. Gracias. Las opciones de hoy son rojo, azul o verde. Tiempo. Rojo. Rojo, primera opción. ¡Acabas de ganar 1.500 euros! Escucha cada mañana Anda Ya y gana 1.500 euros gracias a Belong Together, el tema de Mark Embor. Anda Ya, con Dani Moreno el Gallo y Cristina Bosca, el morning show líder de la radio musical. Madrid 93.9, la radio número uno del país en tu